tengo yo más la tuya. Sé muy bien que nunca más volverá conmigo. Fue mejor porque yo sí la quería. Hoy se vende por las noches día con día. Se marchita su belleza y lo sabía. Quizá el oro y la ambición se la llevaron. Y ahora solo es amor. ¿Por qué lo hiciste, mujer?